Queridos amigos, les habla Lía Cruzet y quiero decirles que los quiero mucho y que siguen así apoyando la música tropical. Este tema se llama La camisa colorada y está incluido en mi último musical, La más grande.